Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, a su sintonía amiga, a Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 y a través de todo Internet. Hoy con un programa investigación, programa especial que hemos tenido la ocasión de hacer en una casa encantada donde se producen diferentes fenómenos. Hablamos con sus protagonistas, investigamos y he aquí el audio que les vamos a mostrar. Un audio inquietante en el que manifiestan su pesar por todo lo que son esos hechos impresionantes, inexplicables que ocurren en el interior de su domicilio, pero también nuestra investigación que se prolonga mucho más allá de lo que dura este programa, pero que hemos querido poner una parte para que también nuestros oyentes comprueben cómo, a pesar del rigor de las temperaturas de este verano, seguimos haciendo investigaciones. Nuestro programa de hoy, investigación paranormal en la casa poseída. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Lo primero que hacemos en esta investigación es, obviamente, hablar con los protagonistas y que nos cuenten sus vivencias, sus experiencias en el interior de la casa. ¿Qué es lo que les ocurre? Empezamos a contar. Bueno, yo tomé un texto muy largo. Sí, lo he leído. Y de resumido, porque eso es resumido, ¿vale? Eso es resumido. Hace muchísimos años, yo creo que en el 2016 pudo ser, ¿no? Bueno, siempre... Siempre. Cuando nos empezamos la cuenta, 2016, que fue cuando el curso. Siempre hemos escuchado muchas cosas en esta casa, ¿vale? Pero siempre hemos achacado a que aquí detrás viven personas de gitanas, ¿no? Que son los que hacen como unos rituales así. Sí, bueno, ha coincidido que empezaba escuchamos y nos asomamos y nos tranquilizamos. Entonces no le dimos más importancia, pero siempre hemos escuchado voces, ruidos, a los niños despiertan. ¿Y eso a qué horas? Normalmente. Independientemente de igual a hora. Ahora está haciendo a cualquier hora, pero antes sí, normalmente la veía. Igual, sí, pero que la veía a igual a hora porque entraban al baño y se encendía, se apagaba la luz, encendía la música y se la apagaba. Cambian la música. Son un montón de cosas. Vale. Yo antes se puede decir que era más, lo notaba más. Ahora lo noto menos. Ahora no. ¿O será que me he puesto ya en plan de decir, buscar siempre una excusa, no? ¿Es el vecino? ¿Es aquello? ¿Es no sé qué? Antes de darle la razón a ellos, pues, pero no porque no la tengan, sino porque quiero. No sé, no puedo explicar. Quiero echarle importancia para que ellos estén pensando en eso todavía, ¿no? Uh-huh. Pero sé que pasa. Hemos discutido por eso. Porque sí. Hemos escuchado, de hecho, a mis hijos y al mismo tiempo nos hemos mirado. Y Juan, ¿tú lo has escuchado? No, y resulta que sí lo has escuchado, pero quiere que tratarnos de locos, ¿vale? Pues todo esto, muchos años, ¿vale? Pero ya cuando me asusto mucho, y yo decía, es una broma, y los ojos eran de loco, ¿vale? De loco, una persona loca. Era un Jueves Santo, no pudimos ir a ver la madrugada, y yo estaba, me quedé dormida. Él se quedó en la tele de la habitación viendo la madrugada, y me despierta como a las 4:30 de la madrugada y me dice, vete, Lorena, y me empieza a sacudir, vete, y le digo, lo recuerdo vagamente, y le digo, ¿qué pasa? Me dice, vete porque mis manos dicen que te tengo que ahorcar. Sé que quería hacer eso, pero recuerdo decirle, salte del cuarto porque no sé lo que me estás, pero sé lo que yo estoy sintiendo. Pero esto era con una cara de loco, de que me quería pegar, de que me quería coger a golpes, de nada, de no haber discutido y haber dormido normal, bien. Y yo me asusté, me puse a llorar, salí de la habitación llorando y me fui a la habitación con los niños. De hecho, los dos niños grandes, siempre ellos han estado muy unidos con todo esto. Y hombre, la verdad es que Juan antes tenía momentos de locura, de locura, de que ha sido muy agresivo con los niños, de gritos. Él dice que yo no les he gritado. Muchas veces he dicho, Juan, yo te tengo que grabar para que tú te lo creas. Esto es lo que más me ha preocupado. En esta casa hemos visto, yo he llegado a ver sombras oscuras en esta casa, duchándome, donde, mira, en la cocina yo siento un escalofrío siempre. En la cocina y siento un escalofrío que me llega hasta aquí, hasta la espalda, y es un escalofrío que me llega, yo no puedo estar sola en la cocina. La cocina está cocinando y notas el reflejo en la ventana del patio, por la ventana del patio notas el reflejo, y además de volverte, ¿no? Incluso yo que estoy siempre diciendo que no, me he vuelto muchas veces. En el cuarto baño ellos lo notan mucho más que yo. En el cuarto baño de arriba sobre todo, y en mi habitación, ninguno quiere entrar a la habitación, en mi habitación no quiere entrar ninguno de los niños. Ellos viven con nosotros en la habitación, pero los mayores no quieren, bueno. Ella está durmiendo con nosotros, no quiere. Porque ahora están durmiendo aquí los grandes, es que no les gusta mucho subir. Juan Pablo no creía mucho en estas cosas. Juan Pablo, yo no sé, te envié un vídeo hace 2 años, cuando Juan Pablo estaba en el cuarto de baño de arriba, y empieza la luz a fluctuar, y él se grabó porque no le creía, Juan no le creía, decía que era un mentiroso, y ese día que empezó otra vez se graba y empieza a llamar, se hace un vídeo y llama a Carmen, a la hermana, y cuando Carmen sube, cuando ella llega arriba, la luz se enciende y no vuelve a fluctuar, ese vídeo se quedó ahí. Bueno, yo estaba justamente aquí sentada, esta zona también, la escalera y el pasillo sobre todo se escuchan por la noche, como es que ahora en el día hemos visto sombras, durante el día, ya antes era de noche, ahora es durante el día. Uh-huh. Y los niños, la pared es una pared con otra, y me he tenido que levantar a reñirle porque he pensado que estaban jugando, y porque dicen que Juan Pablo le está tocando la pared a Carmen dice que Juan Pablo toca la pared, y va y viene, y no hay ninguno de los dos. Se han dado cuenta de que al fin y al cabo ni él le ha tocado la pared porque está estroncado. Son como borrazos, ¿no? Sí. Otras veces, lo que pasa es que no lo pongo yo en pie, sí, porque me ha asomado a la calle con intención de ir a casa de vecinos muchas veces y no he visto el coche, entonces me ha dejado más la duda todavía. De escuchar correr ahí en la casa del vecino, tiene niños pequeños como ella, ¿no? Tiene dos. Y corretear como si estuvieran correteando, pero jugando en un pan salvaje. Pero sin embargo, tú lo escuchas aquí, no a la vera. Sí, lo escucho, yo aquí sentado, lo escucho correr. Claro, que es aquí. Es aquí dentro. Pero él ha querido mentirse a sí mismo. Y yo fui a la calle con intención de llamar y decir, oye, esto es lo mío, pero claro, no puedes llegar a una calle y decir, esto es lo mío. Eso es actualmente. Sí, todavía. Ahora, o sea, es que ahora ya no distingue de hora. Antes era, sobre todo las noches, eran como, vámonos a acostar todos corriendo y el último que apaga la luz, vamos como en grupo, apagamos la luz y nos metemos en cama. Dormíamos aquí todos en el salón hasta en invierno, porque no éramos capaces de subir. Ahora hemos hecho lo valiente de que subimos, pero ya... Sí, ya lo por ejemplo, hemos, yo, hemos dicho, por hemos ejemplo, dicho yo de... Tengo, no, da igual, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, algo con la vejiga, que tengo que ir al baño todo el tiempo y ahora es que me aguanto toda la noche. Espero que amanezca para ir al baño. O sea, no soy capaz de ir a la madrugada al baño. Yo me antes cuento. No me podía quedar solo en casa porque era pánico lo que sentía. Y ya no, ya después de la enfermo y eso, ya no, como que mi sitio de refugio es la casa, donde más cómodo estoy, mejor que en la calle. Bueno, perdona, ahora que interrumpo, a mí es otra cosa que también me... Bueno, ya con el perrito, con el vídeo del perrito, creo sí, que es lo que ya me dijo a mí, sí hay algo, Lorena. Porque esas voces las escucho mucho. Esa voz de ese audio, ese diálogo, la voz se quedó grabada, ese como un susurro se quedó grabado, pero... de casualidad, porque se lo mandé a mi hermana, le mostré que estaba haciendo a mi perrito en arcilla, se lo quise mostrar a mi hermana, y mi hermana la que me dice qué es lo que se escucha, si no yo nunca me hubiera enterado, y por eso guardé ese vídeo uh-huh. para coincide ese mismo día cuando pasé eso con mi hermana, estábamos bien, bueno, Juan es que está en una situación muy delicada porque él tiene que hacer un trasplante de corazón, pero cuando hay más, como algo así en la casa, que es más fuerte, más pesado, cuando normalmente empeora, ¿vale? De salud. Y aparte que Juan está ahora con un 15% de corazón. Y él está muy flojo. Pero sin embargo, ayer de la nada, y yo le pregunté a otro de Juan, ¿tú eres consciente de lo que estás haciendo? Es que no me... Es que estoy perdida. Porque trata muy mal a los niños sin motivo. Y él dice que él no los trata mal. Yo no sé si es que él lo hace... Era, no sé, yo mucho, y es que... Discuto mucho con ellos. Ayer pero tú eres consciente de que discutes con ellos. Yo empiezo la discusión bien. Pero ayer me tiró una silla, ¿vale? Llega un momento que... Ayer hizo esto. Es que ya lo sé. Y yo pienso que esto, si una persona que tiene un 15% de corazones, sería como un niño de 2 años a coger una silla. Digamos que él no, porque por fuerza puede cogerlo. Es la fatiga que tiene, que es diferente. Es el nivel de cansancio que puede tener luego. Pero poderlo coger, lo puede coger perfectamente. Me coge la silla, me la tira, porque le he dicho que deje los niños un poco tranquilos. Me dice que yo lo defiendo mucho, pero los niños es que está... Pero bueno, aquí hay que separar dos cosas. Vamos a empezar a separar cosas, ¿vale? Porque lo primero, me estás hablando de un fenómeno que puedes tener en la casa, que puede, no quiere decir que lo tengas, que son, digamos, hechos inexplicables, fenómeno de sombra... tanto en la cocina, que no sé dónde está, como tocar, y de tocarte. Y de tocarte, venga, vale. Y luego está a él, que tiene episodios de agresividad, vamos a llamarlo así, no te importa, y que se olvida de ello. Sí. Es correcto, ¿verdad? Entonces son dos cositas diferentes. Sí. ¿La casa la compraste ya hecha, nueva? La casa se empezó a construir nueve. En el 2000. ¿Tú qué trabajas? Yo trabajo en Telefónica. Ya estoy jubilado. Lógicamente. Ya estoy jubilado. Y empecé a construir en el 2000 y estaba haciendo el arquitecto para él, el mismo arquitecto que hizo estas casas, y yo se la compré en el 2005. No llego a vivir un año, llego a vivir el arquitecto aquí. Ahora, la compré, no la tenía ni a amueblar. No había tiempo ni a amueblarla ni nada. Me la compró y decidí a vender. Uh-huh. No venía nadie a la casa a hacer esto de ellos. Yo sí tenía una pareja antes yo, que es la madre de mi hija, que murió, no murió aquí en la casa, pero sí enfermó de cáncer y murió al año. ¿Y no llegó a vivir aquí? Logró vivir aquí y estuvo 4 meses, los 4 últimos meses de enfermedad, lo estuvo aquí. Dale. Pero no falleció aquí. No dio tiempo a llevarla el martes, la llevamos a Sevilla, la pincharon y el viernes falleció. Dale. ¿Tú qué edad tienes, Juan? Tengo 47. ¿Y tú, Lorena? 48, perdón. 48. La pandemia, 12 años, que me lo dejado. Que se quita años. He perdido unos pocos de años. ¿Y tú, Lorena, cuántos tienes? 43, ¿no? Y eso empieza a ocurriros a partir del 2010. Antes ya pasaba, pero con mi otra esposa algo pasó, ¿no? Pero, ¿qué es algo? Esa sensación de que te están mirando, que te están siguiendo, que te están observando, yo no, ellos. Sentirte acompañado, la opresión de estar en un sitio, miedo, sobre todo miedo, la opresión. Sí. Ese miedo de que tienes a alguien detrás suya, ¿no? Sobre todo arriba en el pasillo en el baño. Y yo decía, también yo viajaba mucho, y yo, de una vez me tengo que ir fuera de casa, ¿no? En sitios donde yo he estado trabajando, ha pasado de todas las cosas que ha podido pasar, están escritas, están verificadas, están... ¿Cómo qué? He pasado miedo, yo he pasado miedo en el Parlamento de Sevilla, he pasado miedo... Hombre, es que allí, ¿cómo están pasando? He pasado miedo en las centrales telefónicas de Jerez de la Frontera, he pasado en la de Cádiz, de Cádiz Ancha, en el antiguo hospital, y tú entras por la escalera y la primera vidriera que hay allí, todo el mundo dice, la vidriera cuando vas a la mitad de la escalera te mira, y dices tú, sí, porque es un efecto que hace la vidriera. Y yo estaba abajo y la vidriera era eso así y me ha mirado. Y tal como entra, salió de la central de telefónica, llamó a mi jefe y yo que me estaba loca. Que está en Calle Ancha, mirando para San Francisco. Correcto, allí en Calle Ancha. Yo conozco Calle muy bien. Esa es la central de la vidriera y en muchos sitios más. Y me pasa pánico. Y después, de buena primera, al conocerla ella, ya viviendo con ella ya, como que ese pánico se me cambió, o me hice más adulto, o... Le podemos buscar la explicación que tú quieras, que yo iba a trabajar por la noche y era más valiente mi compañero, no, venga aquí, no pasa nada, hago para adelante. Incluso muchas noches trabajaba por la noche y hablaba con ella, ¿no? Ponía el teléfono hablando con ella, mira, pues estoy haciendo esto, lo otro, estoy esperando que me llamen de Madrid, porque eran horas y horas esperando que te llamaran por la noche los técnicos. Y lo llevaba bien, pero después... Pero eso empezó con los niños grandes. Ya con los niños grandes. Ellos fueron los que empezaron a... Y después el episodio, mira, yo caí enfermo... Que alguien le empujaba a la puerta, eran muy chicos. ¿Qué edad tienen tus hijos? Ahora tiene 19 años, el mayor, y Carmen tiene 17 años. ¿Y tú qué? Ella decía que así era la que más miedo nos metía aquí, porque nos decía cosas que decíamos nosotros. Sí, en mi habitación de bebé. ¿Esta niña de qué nos cuenta nosotros eso? Bueno, el perro también lo pasaba muy mal. Es que los perros, los animalitos, los gatos lo pasan muy mal. Sobre todo en la ventana de la cocina, cuando tú estás allí cocinando, que tú dices nota o algo, a los 5 o 10 minutos tienes al perro en el patio. Que ya dices tú, joder, no son cosas mías, es que el perro también lo ha visto. Y ya ni cocinas ni nada, ya te entra en líquido de que te entra. Es pánico ya el que te entra, uh-huh. Entra miedo porque dice uno, muchas veces le he pedido explicación a ellos, si fuera algo malo o algo que nos quisiera hacer algo. No tiene ni por qué dejarse ver, te lo hace durmiendo, te lo hace despierto, te lo hace cuando tú quieras, y no hubiera hecho daño ya, porque a ti me ha pasado haciendo daño, pero es otra cosa que no es daño. Que venía siempre y se metía en nuestra terraza, era un bebé, pero siempre se saltaba por el filo, pobrecito, se abortó el filo de la pared y llegaba a mi terraza, y se podía quedar media mañana en la ventana de la habitación mirando para adentro. Quedaba sin sentar mirando para toda la habitación y le decía, ¿y el gato que no se va a gato? De hecho, muchas veces subía y el susto más grande era del gato, ¿no? No, y además le dejaba no era la cosa que quisiera entrar, que tú sabes que los animales entran, que yo le dejaba muchas veces, digo, a ver si le dejo la puerta abierta y lo cojo y se lo llevo a la vecina y digo, que se la escapa a ver. Que no era por entrar, que el gato no quería entrar aquí en mi casa, que el gato lo que quería era estar ahí mirando, y te daba esa cosa que tú muchas veces... Mira, de hecho tengo la terraza de mi habitación abandonada, muy abandonada, solamente la uso para tener ropa, pero es que tanto el miedo que tenemos aquí en esa habitación nuestra que es como que tendemos corriendo y salimos corriendo. Yo ya me perdí el miedo a la habitación, ¿no? El respeto no de los miedos, sino que te digo que muchas veces necesito de irme a partir para enchufarme a la máquina para respirar y tal, y en otras ocasiones con el miedo que me daba a subir, tenía que esperar que hubiera alguien en casa, bajarme la máquina. Cojo, me subo para arriba, me tumbo ahí arriba en mi cuarto y me pongo la máquina de respirar ahí. Que me da igual de... No es que me da igual, que no he hecho ya tanta cuenta como... O no me afecta tanto como a ellos el miedo, ¿no? Después de mi miedoso soy más que ellos, ¿eh? No, ya. Eso es como todo, cada uno lo vive de una forma. Yo miedo, en el miedo soy una persona que tengo bastante miedo a bastantes cosas. Y con la enfermedad, lo que te quería decir de la enfermedad es, yo empecé en el trabajo, me tengo una lesión en el brazo, de un esfuerzo que hicimos, me partí de un ligamento, y bueno, eso fue un accidente laboral, digamos, un accidente, me estuve curando, estuve enfermada y la enfermedad da igual, y de ahí paso a quedarme atrofía con la espalda. De atrofiar con la espalda, paso a caer en cama sin poder moverme. Una cosa tremenda. Es más, vino. Yo permanezco mucho en la iglesia y en el mundo cristiano. Pues tal, mi locura estuvo así conmigo viéndome, estuvo viendo y me dijo, noto algo aquí, algo raro. Noto algo aquí, no me gusta, te voy a mandar a alguien. Eso locura. Locura, te voy a mandar a alguien. No te puedo decir a qué se dedica esa mujer, ni lo que es la mujer, ni lo que ayuda, ayuda a la iglesia, ayuda mucho a los enfermos, ayuda a esto y lo otro. Bueno, yo estaba metido en cama, yo, Pablo, mi Pablo tenía entonces 16 años. Más chico. 15 años, pero Pablo es una persona de 1,90 y fuerte, y era el único que podía moverme a mí. Pero moverme a mí era cogerme como una grúa, o me mueve al mismo tiempo para que la espalda no se doblara, o me pone de pie así. Era muy difícil levantarme de la cama. Y esa mujer vino, oye, me cogió en brazos, me levantó. Esa mujer estaba hablando más con 70 o 70 años. Esa mujer me levantó de la cama, me puso de pie, me incorporó, gracias a que ya me pude levantar. Pero cuando termina de todo, esa mujer me mira y me dice, bueno, siento, pero no puedo venir más. Lo que hay aquí ha podido conmigo. Y se fue. Y cayó enferma. Se fue. Y después ya de ahí, otra recaída que tuve y ya empezaron los infartos, un infarto, hasta 7. Llevo ya 7 infartos, 4 meses recuperadas, operaciones de las máximas. Bueno, te digo, el infarto de corazón, los médicos me dicen que todavía no, un infarto es la cicatriz que te dejan en el corazón, es lo más malo, sí. Lo que pasa, ¿no? Ellos me dicen a mí que el corazón puede fallar por muchas cosas. Mi corazón no ha fallado, mi corazón ha explotado. Mi corazón se partió, en el primer infarto que yo tuve se partió literalmente, pero partido como si hubieras cogido gelatina y la estrujas con la mano. Eso fue mi corazón, lo que hizo el infarto. Ese infarto me llamé ahí, donde está mi hija ahí, estaba sentado yo ahí en el sofá. Esa mañana me llamé el infarto en ese sofá, pasé al suelo, 17 descargas que me tuvieron que dejar aquí, entre 6 o 7 veces a la ambulancia y corría totalmente porque me quedaba muerto otra vez cuando me montaba la ambulancia. Me metí otra vez para recuperarme, ese día fue tremendo, ¿no? Y bueno, y lo que me hicieron en el hospital. Y siguen diciéndome de que nos explican por qué he sufrido ese infarto, si no tengo síntomas ninguno de otra cosa. Y después de ese infarto, sale un tumor en el páncreas. No, el tumor lo tenía antes. Sale un tumor en el páncreas, sale un tumor en el riñón, sale un tumor en los pulmones. Me hacen las pruebas para confirmar ya para la operación, los tumores desaparecen. Vuelven a aparecer otra vez, ahora han desaparecido, son nódulos que van y vienen, ahora es que estaba aquí, ahora está aquí, me colocan otra enfermedad a todos lados y ya te digo, tengo el mismo cariño que tengo ahora mismo, que escuchan mi nombre y se echan a temblar. No, pero antes del infarto, perdón, yo lo explico porque ya que estamos hablando de esto, yo te he comentado su agresividad y su enfermedad porque Alberto del Cura me dijo, Lorena, ¿por qué no buscas una persona que te pueda ayudar especializada por si es tener relación con la casa, lo que ha pasado con Juan? Porque él cuando cae a cama, bueno, viene la mujer, está ahí porque me dice Alberto, después van un dolor de cabeza muy fuerte, lo ingresan y no le pueden bajar la tensión, tiene la tensión muy alta. Estuvo 24 horas en observación porque no podían bajar la tensión. Le dicen que tiene poliglobulia. Empiezan a hacer una sangría cada 15 días. Y le hacen la prueba ya, le hacen muchas pruebas y en esas pruebas le encuentran un tumor en el páncreas. Todo esto fue antes del infarto. Le hacen una biopsia y él seguía con mucho dolor en el estómago después de la biopsia, pero no quería ir al médico porque decía que el dolor era normal con la biopsia. Duró 17. Ese fue el verano que más revolución. Duró 17 días. 17 días. Estaba la casa súper revolucionada, los niños malos, mi hija también no quería entrar a la casa, Isabel no quería estar aquí, se quería ir con mis padres. Se fue por unos días con los abuelos. Y es más, y nos fuimos de vacaciones por despejarnos un poco y tal. Y hablé con mi hermano y digo, mira, vamos de vacaciones con los niños y echamos, aunque me hayan hecho la prueba, no pasa nada porque yo estoy bien. Y nos fuimos y no nos pudimos quedar de vacaciones porque tenía un derrame. 17 días estuvo con una infección. Estuve ingresado casi un mes por la cantidad de antibióticos, diferentes antibióticos que tuvieron que ponerle porque tenía un hematoma. Le va a perforar el intestino con la biopsia y el hematoma le cubría bastante, ¿vale? Entonces, el doctor de digestivo le dice que lo va a operar, en octubre programa la operación, no se pudo, y le programa la operación ya para el 29 de enero del 2020, para ese día. Ya tiene todo listo para la operación, tiene todo ya, ya ha pasado por el anestesiólogo, y le van a extirpar la cola del páncreas, el vaso y la vesícula. porque era eso le estaba provocando la polidura. Sí, porque la zona donde estaba digamos, la masa, cogía esas partes de vena y... Le dice el doctor que es una cirugía de alto riesgo, y lo llama el 26 de enero del 2020 y le dice: Juan, no te vamos a poder operar el día 29 de enero porque tenemos la UCI llena de personas con gripe A, que posiblemente incluso era COVID, porque aquí todavía no se hablaba del COVID en enero del 2020. Estaba hospital sin cama porque había mucho, no había cama. Mucha gripe. Y tu operación es de mucho riesgo, entonces no te vamos a poder operar. Y la vamos fue el a inicio posponer. De la pandemia, del COVID. Este mismo 29 de enero, que era el día de la operación, es cuando le empiezan los infartos. A las 7 de la mañana, yo me levanté a las 7 de la mañana, que ella se fue para el trabajo, y me quedé preparando a los niños, y le dije a mi mayor... Yo me fui, él estaba bien. No te vayas para el instituto, que no... No me encuentro bien para llevar a niña. Y eso fue una sensación de agobio, un mareo, unos sudores y ya te digo. Bueno, eso ya era lo que era el infarto. Sí. Entonces, a raíz de eso, bueno, ya ahí empieza todo nuestro infierno. Y entre ese infierno, entre medio, hay más tensión en casa. Hay mucha más tensión. Sí, pero por hacerte un resumen, todo lo que estamos notando en la casa, todo, primero, digamos... Vamos a ponerle nombre, yo le voy a poner el nombre que yo le quiero poner a la cosa para explicarlo, ¿vale? Lo que hay aquí en casa, se ve que se manifiesta, se hace todo a través de las cosas nuestras de valor. Empieza reventándome el coche, después me rompe la cocina, me rompe los electrodomésticos, me rompe... Era un simili. Hoy se rompe esto, lo arreglo, mañana se rompe aquello, lo arreglo... Eso sí, y cuando se ve que ya no puede romper más de la casa, porque ya... La roto y yo lo repongo y lo rompo y lo repongo, pues digo, dice, pues voy a por ustedes. Empezó con los niños, primero empezó con Pablo, que fue cuando empezó a ponerlo con grosero, voy a ponerlo de aquella manera. ¿Cómo? Lo empezó a ponerlo muy grosero, Pablo es un niño muy cariñoso, a ver, mi pregunta que hay aquí por mi hijo, y te pueden decir el típico niño que buenas tardes, buenas noches, te da dos besos donde te vea. Y empezó a ser grosero con los amigos, empezó a ser grosero en el instituto, con los profesores, y tal. Carmen empezó a ser grosera con ella, después. Y ya después pasó yo a ser grosero con ellos. Entonces, la grosería de todo eso se viene para mí, y yo lo pago con ellos. Después de pagarlo con ellos, empiezan a notar las cosas en el cuarto, empiezan a pasar la noche a molestarte, los cuadros empiezan a caerte de encima. Y ya después ya es como, a mí me ha dejado de lado, a mí ya yo no he notado, ya digo, mi presencia no nota nada, ellos lo están notando ahora mismo todo. Yo lo que noto es que cuando la casa empieza a cargarse o cuando esto empieza el ambiente a ponerse, es la semana que les toca a ellos adueñarse de la casa, esa semana yo empiezo con la asfixia, empiezo con los mareos, es más, es como si me echaron de casa al cine, que tenemos que echar al hospital para que nosotros quedamos aquí en nuestras anchas. Es la forma de yo explicártelo para que lo entiendas, lo que yo noto. Después tú me dirás ahora, pues ya me vas, pues mira, que ni nada y... No. Mira, en primer lugar, hay una cosa que sí descartamos por completo. Yo cuando he hablado con Lorena me ha dicho, no, es que Juan tiene un tema de posesiones. No tiene nada. Lo que hay lo tiene en la casa y se ha canalizado a través primero de tus hijos, que tus hijos pueden ser inductores en cuanto a lo que es un fenómeno de poltergeist. Correcto. Totalmente, además. Tienen una edad que viene clavado y luego lo canaliza a través de él, pero él no tiene nada. Lo que pasa es que, sí, cuando tiene un arrebato de eso, pues se sigue ya está. Y para colmo, con lo que tienen lo harto, espero que salgas bien. Sí, no, mira, la psicóloga, ellos hablan, los psicólogos. Yo te lo descarto. Yo se lo venía contando a Javier antes en el coche, yo soy muy claro hablando. Tan claro que puedo llegar a molestar, ¿no? Pero creo que es lo más cómodo. Primero porque si fuera un caso de posesión, también se lo decía a él, yo no puedo hacer nada. Claro, no. Eso lo tiene que hacer el arzobispado y no yo. Que cosa que tú hablaste ya con el sacerdote por otro tema diferente. Pero bien, ¿no? Ahí te puedes quedar tranquila. Cuando una vivienda está en ese sentido, él está bien. Un sitio está cargado energéticamente, hablando, pues todo eso, la persona que entra lo percibe, los animales lo perciben. Claro. Y hay gente que tiene más sensibilidad en esta cosa. que no nota, yo tengo amigos nuestros que llegan y además han dicho, ya, y yo, me digo, perdóname, de tu casa que no puedo entrar. Y ya nos abrimos con él y dijimos, no sé, Carlos. ¿Por qué? Por esto, y sí, yo, sí, tú lo has notado, y digo, hombre, yo lo he notado, pero yo no te puedo decir en mi casa claro. pasa estas cosas, porque entonces no entra nadie. Claro. No, no entra, es más. Les comentamos, digo, mira, no hemos puesto un contacto con esta familia, tal y cual, no puedo venir. Escúchame, cuando ellos vengan y digan que ni nada, yo voy cantando que tanto no entro más. Digo, que no hay nada, ni nada. Y, hombre, a mí la que más preocupa me tiene es ella. Porque ella te puede contar su... Nena, no te vayas, niño. Pues si le tienes que preguntar algo. ¿Vale, niño? Tienes que preguntarlo, ya. Porque tú sí puedes explicarle a ellos lo que tú sientes, lo que tú... Que es la que a mí me preocupa. Lo que tú notas en la casa y que tú ves y que tú... No sé, fíjatelo, si quieres. ¿Qué te ha pasado a ti en la casa? A ver, contame. ¿Qué notas? No tengas miedo. Sin problema. Habla tranquila. ¿Te quieres estar? ¿Aquí? ¿Aquí en España? Cuéntame, ¿qué notas? Habla, a ver. Habla tranquila. ¿Tú dónde duermes? ¿Con tus padres? En su cuarto. Bien. Pero es que últimamente estoy como... Cada vez que duermo, como yo soy de despertarme... Rápido, ¿no? No, de despertarme a cualquier hora de la mañana. Pues, no sé, la verdad es que anoche estaba, me dormí, me desperté no sé a qué hora, la verdad, y incluso mi padre lo notó. No paraba de moverme, no me sentía quieta. Y incluso un momento que cuando me puse ya normal, pues como siempre veo la puerta por si a ver si hay algo, y siempre está oscuro el pasillo. Ayer, no sé, pero que se sentía como iluminado. Se veía algo de luz. Uh-huh. Y pues yo me quedé paralizada, me tapé con la manta, abracé a mi madre y me puse a dormir. Me he despertado y me despertó mi padre. Hemos puesto limpia la casa y eso. Yo me he puesto en el sofá. A mí un amigo mío y antes de eso he desayunado. Mi padre se ha quedado aquí, como yo siempre le doy mi mamá al perro, pues me senté ahí con el perro y porque sí, como la puerta esta tiene como reflejo, vi a una persona, como mi padre, una persona así, en la puerta de aquí, mirándome así. Normal. ¿Pero tú lo veías los rasgos algo? Sí. No, sí, vi como una persona, no le vi la cara, en un espejo de aquí. Y me fui corriendo para aquí y ya está. Y también últimamente estoy notando como que incluso como si me persiguen. Yo, como voy a clase de natación, últimamente como que yo nado y hay algo que me tira para abajo. Me tira para abajo y sí o sí tengo que seguir para arriba. Y los profesores me notan que me tengo que agarrar la boya porque no puedo. Hay algo que, como cuando yo nado, me tira algo de la tierra para abajo. No sé qué es, la verdad. ¿Y tus hermanos? ¿Te han contado algo? ¿No suelen hablar contigo de este tipo de temas? No. Vale. Pues sería conveniente que le pegáramos un vistazo a la casa. Los mayores se han estado sentados ahí. ¿A Carlos la mañana? Los amigos. Porque sí. Suelen venir aquí, prefiero que estén aquí a que estén en la calle, entonces les he dejado eso para ellos, para que disfruten, ¿no? Y estáis sentados, yo, los amigos yo saben que estoy enfermo, tal y cual, entonces intentan hacer ruido, no fumar, lo típico de esa edad. Y yo siempre digo, me fui para arriba, me acosté, y estando arriba acostado, me llamaron por teléfono, me dijo, no, mi hijo, ¿dónde estás? Y se me dijo, si arriba ya acostado, ¿por qué? Porque esta gente estaba aquí acojonada, me dice que estás ahí mirando por detrás de la cortina, y que los tienen con la que están pendientes de que no les deje susto, que están ahí, dice, están para darnos un susto. Y digo, pues mira, perdóname, pero estoy arriba en la cama desde hace ya buen rato y abajo a mi nadie. Y ya la ha pasado varias veces. Y hay dos o tres amigos de mi mayor que ya entran y me dicen, oye, ¿cómo está la cosa? ¿Podemos jugar tranquilo o nos dejarán, o no nos dejarán jugar? Y digo, oye, invitarlo de vez en cuando, darle una copita para ellos. Yo lo tomo hasta que son de los mismos muchachos y digo, darle de vez en cuando un botellón para ellos, porque si no, ¿cómo va a dejarse quedado aquí? Lo que dijo Ariana y Paula, que tú estabas aquí de pie a la puerta. Algo se pone aquí y se pone a observar, que es lo que yo digo, que se pone en la ventana mirándome cuando yo cocino. Pero para que ya, yo no voy a la cocina porque los médicos me lo han pedido acerca del microondas y todo eso, pero que pues, se ir a la cocina antes y ellos dicen que hay algo que se les pone ahí en la ventana y se pone a resolverlo. Y yo yo estoy arriba con Soria desde hace un rato, de aquella noche, me quedé bastante preocupado porque si lo ven mis hijos, digo yo, eso es lo de aquí de la casa. Pero que lo vea gente de fuera y que ya se convierta eso en un circo, ¿no? Como ya, yo ya con el casondeo, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Cómo está la cosa? Dijo, cabrones, mamoneo que después que se queda aquí y yo. Son cosas típicas de los chavales, pero claro, suele pasar, suele. Cuando ya se enteran que no es uno, el susto se lo lleva. Claro, es que a mí lo que me preocupara es eso de que gente de fuera lo haya percibido. ¿Habéis pensado en vender la casa alguna vez? Sí, lo pensaba, mira, pensaba en vender la casa. Que hay gente que lo primero que haría, vamos. He pensado en vender la casa, pero después es lo que yo te explicaba antes. Si hubieran querido hacernos algo de daño, por lo que tuviéramos que preocuparnos, si hubieran hecho ya, ¿no? Totalmente. Después de tantos años y de tantas oportunidades que han tenido. Yo creo que bueno, lo mío ha coincidido en que a lo mejor yo soy más débil por el tema de la enfermedad y cada vez que se pone la cosa en un poquito revolucionado, pues, lo pago yo porque soy el más débil de la carga. Pero venderla, sí. Pero ¿y ahora qué hago? Si lo que hay aquí se va a venir conmigo, ¿para qué quiero vender la casa? ¿Para qué me voy a decir otra trampa? Si a mí me dices tú, mira, cómprate aquella casa de la esquina, que allí ni nada, y no te va a pasar nada. Yo, escúchame, mañana voy al banco y muevo lo que tenga que mover y te vendes, te compras. Pero es que eso ya lo he hablado yo ya con el cura y todas esas cosas. Digo, escúchame, si lo que hay en casa se va a venir conmigo, ¿para qué quiero vender la ¿Tú casa? ¿Tú por qué estás tan seguro que se va a ir contigo? Yo creo que está pegado porque... Creo que está pegado a mí en el sentido de que yo soy el que tengo enfermo. Yo saco mi enfermedad, porque si los médicos no dan explicación a por qué he caído enfermo de esa manera, yo creo que lo que ha habido aquí se ha arraigado a mí de tal manera que me ha cogido el punto débil y es lo que más... Yo no di para dos. Sí, pero ten en cuenta una cosa, que tu hija lo ve, a tu mujer... Sí, claro, pero como a ellos no les pasa nada, yo quiero que no les pase nada, sino que todo lo que tenga que pasar, que me pasa a mí. Bueno, a Carmen sí, tú... Bueno, Carmen, tú... Es verdad, eso nos hemos contado. Carmen una temporada de que se acostaba la noche y gritaba y arañaba. Pero arañazos que yo decía, joder, Carmen, eso no son así unos atascados, ¿eh? En la espalda. Era una zona que tú no puedes arañar. No, pero el día que yo le creí, porque yo no le creía, yo eché en la espalda, pero estábamos en el vestido arreglándolo. Ah, sí, de que estábamos limpiando. Y Carmen se agacha y se levanta y dice, ¡ay! Y tiene aquí una araña en la espalda. Pero digo, pero Carmen, ¿pero te has arañado con algo? No, mamá, estoy contigo. Pero Carmen, no sé cómo explicarte, mamá, me escuece. Es un arañazo muy profundo. Que se pone como rojo, empieza a poner... No es un arañazo, tú te arañas y ves el arañazo. No, es como si saliera de dentro, como si saliera de dentro para afuera, ¿no? Es algo que empieza... Térmico. Empieza a marcar de dentro y se pone rojo y después sale la costilla y... Es térmico. Pues la puta se me fue, ¿sí? Y hombre, yo me asustó a mí de ella porque... Dije, han sido tres veces ya los arañazos. También nos cambian a las 7:30. Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a subir arriba, nos vamos a pegar una vuelta por la casa. ¿Te mira? Sí. Y vamos a ir haciendo unas pruebas, a ver. Sí, arriba para que te sitúes. Mira, esta parte de aquí es el vestido, esta parte de aquí justamente arriba es el vestido. Sí. Un cuarto del niño, el cuarto de las niñas, mi cuarto que está allí al fondo, que era a la calle, con una terracita a la calle. Un cuarto de baño chico y el vestidor que está ahí y el pasillo en medio. Vale, el sitio peor es tu cuarto. En mi cuarto, según ellos, es el que... Sí, el vestidor. Y el vestidor sobre todo también. Pues vamos a ir para arriba. Vale. ¿Lo acompañamos o vais todo? Me da igual. Como mejor no se encargan. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Y comenzamos nuestra investigación haciendo una prueba de psicofonías, midiendo valores de campo electromagnético en la casa y, por supuesto, también otras técnicas de transcomunicación instrumental, como en este caso Spirit Box y Spirit Radio. Este, que les mostramos, es el resultado. Erguín aquí. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién eres? No se recibe ni una cabeza. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Sí, ¿Hay alguien aquí? Se come un sitio de miedo. Sí. Vamos a dar un sitio y si no cambiamos de metro. Ha sido muy clarificador, ¿eh? Porque es muy raro, tío, que no pille nada. Y lo único que ha pillado sin antena, además nosotros hacemos las pruebas sin antena, para que no se pueda decir o no, ¿eh? El otro día, a ver, el otro día, el jueves por la noche. Yo siempre voy sin antena. El jueves por la noche, que la puse sin antena y... Bueno, pues vamos a la segunda, ¿vale? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Vives aquí? Me duele. ¿Qué es lo que te duele? No, me mata. ¿Qué te provoca este dolor? ¿Me puedes decir tu nombre? No. ¿Y qué haces aquí, Jorge? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué tenemos que oír? ¿Qué te molesta? Paisaje. ¿Te han tapado el paisaje? Mírame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Eres Jorge? ¿Quién tiene que descansar? ¿Qué es tu nombre? ¿Hay algún espíritu en esta casa? ¿Habita algún espíritu en esta casa? ¿Habita algún espíritu en esta casa? Si hay alguna presencia aquí, ¿se puede manifestar? Los aparatos, lo dejo para mí. ¿Podrías tocar a Javi? ¿Está tocándote? Y la única forma es la reciente que ¿Nos puede dar una señal más clara? Claro que te toquen pocas, pero bueno. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te estás dando cuenta? Si te podemos ayudar en algo. ¿En qué te podemos ayudar? ¿Por qué estás aquí? No sé si he dicho 21 o 31. ¿Es tu edad? ¿Es un año? Menos de un minuto. Si estás aquí, ¿nos puedes decir la razón? Familia. La familia. ¿Qué quieres de ellos? ¿Qué quieres de esta familia? ¿Qué quieres de esta familia? Planear. Planear. ¿Qué planes tienes para esta familia? Niños. Chicos. Chicos. ¿Qué quieres de ellos? ¿Qué quieres de ellos? Agujero. Agujero. Perdón. ¿Hay por aquí algún agujero o portal? Porque queremos saberlo. Queremos que dejes de molestar a esta familia. Esta es su casa, no es la tuya. Te tienes que ir. recuerdos. ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir? Ahogarme. ¿Quién? ¿Quién se va a ahogar? ¿Tú te ahogaste? Varios. ¿Tú te ahogaste? Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Dejamos la sesión. No nos acompañes. Te pedimos que dejes este lugar. Gracias. Si lo que hubo aquí se ahogó. Yo creo que... Y está repitiendo con Juan lo que a él le pasó. Yo creo que lo que ahí pertenece al terreno. A mí me lo lleva marcando... ¿A ti te ha tocado algo? ¿Me has dicho? A mí sí. A mí aquí... Pero tú lo has notado, la sugestión... No, que coño, te he notado frío. A ver, yo cuando... la primera vez que fuimos al monasterio, la primera vez que nosotros fuimos contigo, a mí aquí, me hicieron eso. Y estoy muy culado. ¿Sí? Pero soy el primero que yo antes de decir... me pasa esto, proceso todo lo que haya. Y no has notado cómo te han tocado. Sí. Ha sido decirlo y notarme esto. Sí, como si te acariciaran la mano. Sí, esto, pero con frío. O sea, es que por lo que ha dicho alguien que se ahogó, familia, es como si lo estuviera intentando repetir. Y claro, como Juan se ahoga, yo qué sé, me da la impresión de que puede tirar por ahí. Descansa. Sí. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Aquí una parte de la investigación. Evidentemente hay mucho más. Hay mucho más y aún sigue en pie porque seguimos investigando lo que ocurre en el interior de esta casa, donde parece que algo hay, a decir de los detectores y de nuestro instrumental, de nuestro aparataje, pero que evidentemente también hay que tener en cuenta el factor humano. Seguimos investigando en un verano lleno de misterios y se lo contamos desde aquí, desde Voces del Misterio.